salir de Wenger, les presentaremos la casa. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Dinosaurio de la Patagonia. ¿De qué? ¿Eso? Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Vamos! ¡Somos un país del primer mundo! Pará, pará. No creas en todo lo que te dicen. Mejor... tómalo con pinzas. ¡Qué lindo que es esto de estar los viernes acá con amigos! Llegó el momento, empezamos con Tomalo con Pinzas. La verdad estoy contento, como siempre, cada viernes ansioso. Toda la semana me levanto el lunes y digo, ¿hoy es viernes? Y Graciela me dice, no, es lunes. ¿Hoy es viernes? No, es martes. La tengo podrida, pobre. Pero bueno, estoy acá, así que vamos a aprovechar esta hora, vamos a hablar un montón de cosas. Hay mucha gente que nos está escuchando. Y como siempre, como es de costumbre ya, como es un característico, como me piden los fans, porque me lo piden ya. Ahora en tu grupo de Facebook. Me llega mail, me llega mensajito de texto, de todo. Me piden cómo vas a presentar a tus compañeros de equipo. Nosotros también nos lo preguntamos y nos da miedo. Lo sé. Sé que en la semana me mandan mensajes como diciendo, no me va a quedar mal. Mensajes algunos amenazantes. Claro, podés desaparecer. ¿Y esto qué será? Perú encima. Tengo identificador. Perú. Qué raro que me mando esto. Ojo quién soy. Pero bueno, en este caso somos como una aldea. ¿Sí? Todos trabajamos en comunidad. Cada uno... pitufos, somos como los pitufos. Ahí vamos. Somos como los pitufos. Hoy vino despierta. Hoy está con todo. Están las luces. Primero voy a presentar, y creo que ya lo van a sacar, a mi compañero... pitufo filósofo, no sé si se acuerdan, ese que sabía todo. Ay, yo no creo, tengo que tener todo listo. Intuyo que soy yo. Sí, ¿cómo te va, Juanpi? Excelente. La vida te sonríe. La verdad que no puedo pedir más. Siempre puedo pedir más. Qué raro, porque siempre pedí de todo vos. Siempre pedigüeño. Claro, sí. No puedo pedir más. Al segundo, ¿me das eso? Es así, pero bueno. En este caso, también ya aportó su voz, ¿sí? Vamos a presentar... No, no sos la pitufina. Me está mirando diciendo... ¡Ay, soy la pitufina! No, pitufo dormilón. Está bien, no, lo acepto también. Lo aceptas bien. Lo acepto. Dije, se va a enojar, se va a ofender. No. En este caso, Yanni Navecchio. ¿Cómo estás, Yanni? ¿Cómo estás, Gus? ¿Cómo están todos? Bien. ¿Cómo te fue el día? Agitado, ¿no? Agitado, la verdad que... Pero buen día. Buen día. Sí. Ahora vas a contar después un poquitito. Digo. Y para los que piensan de que yo soy una mala persona, aquellos que dicen... Vos, al chico de antes lo hiciste desaparecer, a ese que mandaste mafia. A la mafia. Lo voy a presentar, no me gusta nada, pero lo voy a presentar. Y para que vea, le hice un personaje, ¿sí? Con ustedes, Gargamel. Fabio, ¿cómo estás? ¿Volviste, querido? ¿Dónde estabas? De las penumbras, de los suburbios. Me costó un poquitito porque me mandaron a secuestrar, estuve en la isla de Lost, pero volví, pude, no sé cómo. Me había hecho de una pelota, pero como no encontré a Wilson, estaba gritando Dunlop. Así que fue medio chota mi estadía, pero por suerte estoy acá de vuelta. Por suerte para mí, ¿no? Ni que hablar. Bien, bueno, buenísimo. Bien, bienvenido, la verdad. Sí. Te robó el lugar. No sé si lo notaste. No. Vamos, ahí estamos. Es casualidad que escuchando... yo arranque el programa, es casualidad que yo lo conduzca. Él estaba reemplazando en todo momento, siempre decía, después vuelve Fabio. Nunca humilde, se quedó con siempre el programa. Humilde, Yanni. Lo bueno es que cuando vos estás de viaje... Y sí. Más en un viaje largo como el mío, conoces mucha gente. Gente buena, gente mala, gente más o menos. Entonces no sería nada raro que por H o por B no pudieras aparecer el programa que viene y, o casualidad, ¿un Bahamas? Volviese a la conducción. ¿Un Bahamas? No. ¿Y las margaritas? Tan lejos no. Al mar de las pompas. De las pompas. De las pompas. Pero bueno, ahí estamos. Retomando. Bien. Bienvenido. Regresando. Contentísimo. Derrocho alegría. De que Fabio esté acá. Gozo con que Fabio esté hoy. La verdad, te falta un brazo. No, mentira. Está sano, está enterito. Tiene un club de fans, ¿sabías? Tiene un club de fans en Facebook. Sí, estuve, entré. ¿Te hiciste fan? No. Lo comenté en realidad, no me hice fan. Porque yo dije, cuando llegue a los 10 fans, me hago fan. Y no, lo encontré. Tenía 3, 4. No. 66, no, no, la última revisión. Larga los auriculares y vamos a la puerta que te cago a palo. Estuve, es más, estuve hablando hoy por teléfono con un gran amigo que le mando un abrazo, Fede Madeo. Y me dijo que, por ejemplo, él y unos 40 y pico de muchachos más se equivocaron y se hicieron fan de la banana. No entendieron la consigna. Bueno, pero son fans al fin. Son fans al fin. 64 llevábamos al día de hoy. Zorrito, vos no te hiciste fan de mi grupo. No, no, no, bueno. Está bien. Se disculpa, pero... Viste que el viernes que pasado no estuviste, no puedes estar los que vienen tampoco. Así que yo manejo todo acá. Susana es mi tía. ¿Eh? Si no... Vuelve Dieguito. Qué amigo. Tu hermano, Dieguito. Qué grande, qué grande. Sí. Pero bueno. Dirán, falta gente. No es que vino Fabio y ahora hicimos desaparecer a Chibi. Vamos a mandarle un beso. Alguien tenía que desaparecer. ¿Pitufo Gruñón? ¿Dónde está Pitufo Gruñón? Yo vine todo preparado y digo, ¿dónde está Pitufo Gruñón? Y bueno, está... Nos está escuchando desde el diario. Vamos trabajando. A mandarle un fuerte abrazo. Una vez que está trabajando, tiene que ser viernes. Dice, o sea, que la estaban haciendo mulear mucho. ¿Mulear? Sí. Dice CD. Hasta perrear sabía yo, pero mulear... ¿Cómo es mulear? Mula. Te hacen ir para un... Te tienen de mulo. Andáseme esto, andáseme otra cosa. ¿Cómo? Al mulo le decimos, si hace mucho trabajo, es muliar. No trabajar, muliar. Muliar. Claro. Es una muliar más. Gustavo no lo sabe porque es jefe. Claro. Vos no entendés esas cosas. Es que somos tu varios ego jefes. No te permite bajar. Somos varios jefes. Somos varios jefes. Me faltaba ser jefe de un lado y ya lo soy. Y no me van a sacar de acá. Se atornilló. Pero es verdad, no estoy acostumbrado. Se atornilló el asiento, pero el asiento sale fácil el asiento. Lo sacamos con todo y asiento. Sí, con tornillo, con todo. Hablando de jefe, esta semana estuve buscando trabajo para complementar a la tarde. Me había olvidado lo difícil que es en conseguir trabajo en este lugar. Si bien me sorprendió y uno dice, qué bueno, lo tienen bien catalogado, te llaman de un montón de lados, me están haciendo comerme una hora y media, pobre que los pido cuando yo les hago las entrevistas, digo, qué esperen, ahora sé lo que se siente. ¿Viste? Pero bueno. Te iba a tocar. Me iba a tocar. Todo vuelve. Estoy contento porque me llaman un montón de lados. Estoy triste porque esto tiene un final, puede tener un final feliz. Y no quiero ceder. ¿Estás triste? Para triste por el final feliz. Final feliz para mí. Exactamente. Para algunos es un final feliz. Exactamente. Él te hace las entrevistas. Pero a todas les digo que no quiero. Resolví esa manera. ¿Querés empezar mañana? No, no me interesa el trabajo, es una porquería. No, pero bueno, esa fue mi semana. Bien, igual es bastante complicado. ¿Viste lo que es salir a buscar trabajo? Yo estoy ahí. Estoy trabajando hasta ahora. Sé que tengo 2 semanas más después. Ni idea. Voy a venir acá y le voy a sacar el lugar al zorrito. Está como está el pedo. No hace un carajo. Es más de lo mismo. Claro. Si está o no está, es si igual. Está, no está, es como la mujer invisible. Es verdad. Bueno, yo mis últimas entrevistas fueron para ir al mundial. Oh, él tenía que decirlo. Cualquier cosa que me digan, ¿cómo te llamas mundial? ¿Cómo te llamas Sudáfrica? Negro poronga grande. ¿Cómo? Hola, hola, mundial. ¿Estás yendo a las entrevistas para el mundial? No, ya fui. Fueron las últimas que estuve. Ya quedé. Ya está. Ya voy. Ya lo anunciamos la semana pasada. Está bien, pero digo, ¿qué estás haciendo ahora? Conseguir pasaje. Bien. ¿Cuándo nos dejas? Una odisea. ¿Cuándo nos vamos? 26 de mayo. Che, ¿te hicieron descuento por los 4 los que viajamos? Arreglamos. Un combo hiciste. No, vos te tenés que quedar a conducir, güey. Ah, después quiero tirar una perlita, a ver qué tiene que ver. Yo hice un trato con Yanina. Ella. Hicimos un trato aparte, privado. Me estoy enterando. ¿Qué trato hicimos? ¿Cuál de todos? Ah, ¿no querías ir? ¿El de la agachada? Sí. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? A vos también te lo propuse. No, el de la guachada, dije. Ah. Porque le va a pagar el pasaje, pero le pide algo a cambio. Es verdad. Eso es una guachada. ¿Y cuándo Bueno, te entonces, vas? ¿Cuándo nos vamos? 26 de mayo. ¿Cuándo se van? ¿De luna de miel? 26 de mayo. Y vuelvo el 18 de julio, un día antes de mi cumpleaños. Volvemos. Ah, encima las haces pero perfecta. Sí, mirá cómo quiero saber qué relación hay entre... ¿Ustedes vieron el programa de Marley? Sí. ¿Un 2-3 a ganar? Sí, es muy parecido a 2. Igual ese chiste ya lo hicimos. No, pero quiero saber qué relación hay entre vos y el mono Ringo. Porque dijeron que iba a ir el mono con la pareja y demás. Por ahí, tenía algo que ver. Va hasta Ford, no sé si lo vieron. ¿Va a Ford? Va a Ford a hacer entrevistas, guiño. Ah, para el programa de Tinelli. O sea, pero iba a ser como jurado. Yo creo que algo tiene que ver con la plata. Iba a ser jurado. Y ahora también va a hacer eso. Pero aparte, en el mes del mundial va a ir como jurado. Qué bárbaro. Todo el mundo. Pone la plata del C, pagaré su viaje. Está en todos lados. Es posta, ¿eh? va a ser ¡Batman! ¡Atajó Ford! ¿Cómo que atajó Ford? ¿Se acuerdan del programa de superhéroes que tiramos como chiste, sí, que iba a salir el cómic de Ford? Va a salir. No. Sí. Nos robaron la idea. Nos siguen choreando las ideas. Esto es una cosa o de O sea locos. Que Ford escucha, tomalo con pinzas. Un abrazo, Ford. O algunos de sus productores, pero... Sí. Te queremos. Roquefort. Me está avisando acá el zorrito, compraron la radio. Ford es el nuevo dueño, siempre dijimos un tipo... Nuestro amigo del que amamos. Siempre hablamos bien. Es un tipo que lo bancamos en todas, ¿eh? En todas. Oh. Ahora no se llama más tomalo con pinza, se llama tomalo con Ford. Porque si no, nos echan. A puro chocolate nos llamamos. Nada de chocotorta. Pero bueno, Yanni, vos, algo nuevo, te vas a Sudáfrica, estás contenta. Mientras tanto, ¿qué hiciste en esta semana? Bueno, sí, nos vamos, como dijimos, ya estoy haciendo los bolsos, todo. ¿Ya, de ahora? De ahora, ya empiezo ya ahora, o sea, tengo que llevar muchas valijas, Entérate Perú. Mamadera. Lo caro que me va a salir eso, el equipaje, el sobrepeso. ¿Qué era me pasa a buscar? ¿Por qué? ¿Te dijo gorda? No. Por tu sobrepeso. El sobrepeso del equipaje. Ah. Con razón el olor acá adentro, ya hizo la valija, tiene siempre la misma bombacha, esta mujer no se cambia de ropa nunca, no se baña, no hace bueno, nada. Que vos la hayas visto la última vez así, después de 5 meses que no venís a la radio, nos dejás de garpe, tenemos que levantar un programa solo. Si vos desapareces, mira, no vengas a hacerte loquito, a hacer chistes. No, yo estuve escuchando el programa, pero no te escuché en ningún momento. ¿Vos estuviste de viaje en algún lado? ¿O estabas más que vos estuve hablando? Más que vos estuve hablando. Vos desapareces. ¿Sabés qué? ¿Sabés cómo interrumpo esto? Celos. Celos. Para mí esto pasa por los celos de... No sé, después... ¿De parte de quién? No sé. De Fabio. Quería decir celos. Me gustaba el tema celos. Me gustaba el tema de celos. Para, gente, ¿de qué vamos a hablar hoy? No sé, porque no sé. Como durante toda la semana te rascaste, hay que decirlo y la gente lo tiene que saber, llegó un mail, no sé, ¿te estuviste tocando cuando elegiste el tema? Sí. De repente llegó un mail. Digamos. ¿Eso fue antes o después de la charla que yo tuve con vos? Ay, se toca todo. Uy, qué charla. No, porque les explico, como yo estuve de viaje, vos estás una semana encerrado en una habitación sin hacer nada más. Sí. Y el lunes, nada, mi novia, mira. El martes, mi novia, epa, mira lo que pasó ahí. El miércoles, está veterana, está más o menos, ¿eh? Y el viernes, hasta la que nos cocina. Entonces justo hablé con él y le dije, no, estoy acá en el baño, tengo una fantasía de hacer algo, no sé qué. Y la producción se inspiró. Sí, me imagino. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y bueno, de fantasías, de eso vamos a hablar. Pero allá todo el mundo, uno dice fantasías y ¿qué se te viene a la mente? Sexo. Lo cochino. ¿Ve que sos cochino? Mente puerca. Lo perverso. El chupar un taco. ¡No! Viste que hay gente que hace esas cosas horrible. ¡Cagame un ojo! ¡Tampoco! No. ¡Chupame el dedo! ¡No! Bueno. Hay otras fantasías, ¿sí? Por ejemplo, vos te vas al mundial. Tenés que tener una fantasía ahora que vas al mundial. No con sexo. Te estoy viendo el gesto. Otra fantasía. Por ahí, ¿cuál es la fantasía de Juanpi? ¿Cuál es la fantasía de todo el pueblo argentino? Que salga campeón Argentina, me imagino yo. Mi fantasía, estar celebrando Perú. Al lado de Messi. Al lado de Messi. Llevándolo a Cocochito. Viste que siempre hay uno que agarran ahí del medio, vos subilo. Y decís, pero yo no tengo nada que ver, subilo. ¿Quién filma ahora? No importa, vos subilo. Esa es tu fantasía, estar ahí festejando. Están en la cancha, festejando con todos. Están festejando y Perú al lado, por las dudas. Claro, con la bandera peruana, mirá, corriendo. Siempre hay uno con otra nacionalidad. Mira, yo el lugar de la final lo tengo asegurado. Esa. Ahí. Él siempre te va a tirar un palo. Palo para su bolso. No sé si lo yo voy a estar en el... ¿Dónde vas a estar? En el estadio, en el Soccer City. Lugar donde es la inauguración, la final y varios partidos más. Así que en la final estoy. Ahora... Estás limpiando los baños. ¿Llegás a ver el partido? ¿Cómo limpiando los baños? ¿Ah, no te tocó eso? Duerme atrás del arco, dijo. Por eso va a estar en la final. ¿Qué vas a hacer? Que la gente ahora se pregunte, ¿este va? ¿Por qué va? Voy a estar en medios. ¿En medios? Encima de eso. En prensa. Eso sería, ¿qué tenés que hacer? ¿Acomodar a la gente? No, prensa. No, eso se llama acomodador. Acomodador. Ese bueno, es el del cine, con la linterna. ¿Qué haces? ¿Qué tenés que hacer, supuestamente? ¿Escribir? Mandar los cables, actualizar las eso noticias. Eso tira cables. No, los cables. Cables se dicen las noticias. Porque la gente no sabe, Juanpi. Yo porque soy un profesional de esto. Pero bueno, gente como común, como Yanni, ponele. No, yo no estoy viendo eso. Yo estoy viendo. Lo estoy estudiando. Lo estoy viendo, dice. Qué fenómeno. Y otra fantasía, ¿a quién se le ocurre? Ponele, yo si iría a Sudáfrica, aparte del mundial todo, me gustaría estar arriba de un elefante. Viste, vos ponés un video de África, están todos arriba los elefantes, caminando. El elefante hace todo, juega la pelota, juega. A mí me gustaría hacer eso. Por elefante. Sí, me tiene que bancar a mí arriba. Por eso lo decís. No, pero a todos, tiene que bancar a todos, hay que suba. Me hubiese dicho que diga una jirafa o algo así, ¿no? Pobre. Ir a un safari. Esa es mi fantasía por los Simpsons. Sí. Cuando gana el viaje al safari, Shumanji. Yo quiero ir a un safari. Shumanji. Bueno, vamos a hablar de esto y también de muchos otros temas más. Todo lo que tenga que ver con fantasía. Pero como siempre, ¿qué hacemos? Le pedimos a la gente que llame. Y hoy no vamos a hacer menos, obviamente. Vamos a pedirle que la gente se comunique. Yo me olvidé a dónde era. Hace tanto tiempo que no vengo que no recuerdo ni los teléfonos. Sí. Ahora lo digo y llamás y nos contás, dale. ¿Dónde es? A ver. Al 4911-0657 o al 4912-6666 o a tomalocompinzas@hotmail.com. El espacio es comunicate y decinos tu fantasía. Every day I pray to get to know ya. Please wanna be close to you. Yes, I'm so hungry. You're like water for my soul when it gets thirsty. Without you, there's no me or the air that I breathe. Sometimes the world is dark and I just can't see. With these demons around all around, bring me down to negative vibes. I believe, yes, I believe. I say that I believe. I stand among the feet, one beer brought down on one knee. I fight with all of my might to get these demons to flee. Hashem's rays, fire blaze, burn bright in. I believe Hashem's rays, fire blaze, burn bright in. I believe. Out of darkness comes light, twilight and to the heights. Crown lights burning up, out of to the twilight. So thank you to my God, now I finally got it right. And I fight with all of my heart and all of my soul and all of my mind tonight. Feeling my love will be for holding and sealing. I give myself to you from the essence of my beginning. I sing to my God, songs of love and healing. I want Mashiach now, time it starts to feeling. What's this feeling? My love will be for holding and sealing. I give myself to you from the essence of my beginning. I sing to my God, songs of love and healing. I want Mashiach now. And reveal your soul. You gotta give yourself up and then you become whole. You're a slave to yourself and them don't even know. Your mother to live that fast life but your dream moves slow. If you're trying to stay high, bound to stay low. You want God but you can't afflate your ego. You're already there, then there's nowhere to go. Your cup's already full, then it's bound to overflow. If you're drowning in the waters and you can't stay afloat, ask Hashem for mercy, he'll throw you a rope. You're looking for help from God, say he couldn't be found. Searching up to the sky, looking beneath the ground. Like a king without his crown, you'll keep falling down. And really wants to live, but can I get rid of your crown? When you're trying to reach onto the heights and run down, bound on the ground. Giving up your brain, then you heard a sound. Out of night comes day, out of day comes light. Now I fly to the one like sunlight in a ray. Making room for his love and a fire gun blaze. Make room for his love and a fire gun blaze. What's this silly man of a whip a hole in a ceiling? I give myself to you from the essence of my beginning. I sing to my God, songs of love and healing. I want Mashiach now. It starts a beating. What's this feeling? My love will rip a hole in the ceiling. I give myself to you from the essence of my beginning. I sing to my God, songs of love and healing. I want Mashiach now. Bueno, volvimos después de esta canción que me dijo Juan Pipo, no la conocía, que la canta un judío, es una canción de río, un fenómeno. Matis Yahoo. Muy bien, me gustó, me gustó. Ahora King, me bajo King todo. Without a Crown. Lo repetiría, pero me va a costar un poco. Rey sin corona. Racing Corona, gran amigo de la casa. Vos que me preguntabas, Fabio. Racing Corona, sí. Estaban charlando de ese tema, justo. Y en inglés. The King sin Coron. Es verdad. Puede ser una fantasía de las chicas conocer al... No digamos rey, pero al príncipe. El príncipe azul. Sí, puede ser. Primero digamos que es una fantasía, porque la gente dice fantasía, es un deseo. Más o menos. Es un producto de nuestra imaginación, sí. Con el cual el yo, nuestro inconsciente, busca escaparse de la realidad. Ajá. Ahora entiendo. Exacto. Es como para romper con la rutina, más o menos. Con razón mi prima estuvo 5 meses besando un sapo para ver si aparecía el príncipe azul. Eso. ¿Y qué le pasó? ¿No? Un otitito. Una conjuntivita en los ojos, a ver, le meó la cara. ¿Viste que un sapo te mea? Y te apareció el sapo. No, ¿sabes qué? Tuve que ir al médico. No lo consiguió. No. Claramente. Es verdad, puede ser. Las mujeres sí son de fantasear con el príncipe azul. Sí, siempre. Yo no sé por qué. Porque no existe. Tenían tiempo de conocerme a mí. ¿Por qué la desilusión de conocer a los hombres y decir, existirá uno que se no sea... Presente. Que no presente. Sea... Yo. Tenés que decir yo primero. No, presente. No, yo. No, presente. No entendía. ¿Ves por qué no sos el príncipe azul? El príncipe azul dice yo, no dice yo. No, depende de qué país sea. Si es el Latin Lover. Ah, ese es de otro color entonces. Cada país tiene un color. Ese Latin Lover es tu hermano. Disculpame. Le estás a... Opa, pobre, me acabo de enterar. ¿Cómo querías que recibas mensajes? ¿Qué relación tenés vos con mi hermano? Vos leíste un mensaje hoy y fui yo la que se lo mandé a él. Ah, bueno. Mirá qué loco. Vamos a tener que hablar en privado. ¿Y vos a esta chica la vas a llevar al mundial? Acabo de empezar a dudarlo. Decíse las valijas. Ma, me estás escuchando. ¿Viste el bolso rojo? Sácalo. Pará, la ropa. ¿Puede estar la fantasía de dos hermanos y la desconocida? Sí, puede estar. Bueno, disfrazate. Sí. No, creo que más que nada en los hombres es la fantasía de él con dos mellizas o gemelas. Pero no necesariamente tenemos que empezar por ahí. Ah, exacto. Yo estaba pensando mientras hablaba y digo, qué degenerado. Yo que soy una persona que no me gusta hablar de eso. Yanina nos lleva por ese camino. Lo que te voy a pedir es que, como vas a estar en Sudáfrica, que no te saques una foto, que ahora te voy a explicar cuál es, porque es mi fantasía. ¿Qué foto? Viste que... Mirá. Pasan. Sacale la foto. Un chabón que tiene un Rottweiler, por ejemplo, pasa todo el coso de cadenas, el collar. Casi siempre son pelados. No sé por qué. O yo todos los que me cruzo son pelados y llevan Rottweiler. Con casualidad, ¿no? Y mi fantasía es tener también una correa toda plateada de cadena, pero con un león. ¡No! Sacarme una foto... El domador. Sí, con un león. Así como si fuese mi mascota. El capo del circo. Como que lo paseo al león. A mí de chico me hubiese encantado, para asustar a los ladrones, tener, en vez de mascota, te lo juro, en vez de tener a Sharon, mi perra, en la casa de mi mamá, en realidad, allá en Quilmes, un león en el techo. Que alguien salte... ¿En el techo? Bueno, en el patio, digo, porque yo no tengo mucho patio. Y después no podía salir de la casa. ¿Que vos salís por el techo? No, si tenés un león en el patio, ¿cómo haces para salir? Por la puerta de adelante. Ah, si tenés el patio atrás. Claro. Bien. Yo tenía patio adelante, atrás, o sea... Claro, vos tenés jardín de entrada. En mi mansión... Claro. Bueno, pero yo que vivo en una casa humilde donde... Gracias que tenemos terraza. No, me hubiese gustado tener un león, es verdad eso. Mi fantasía era que salte alguien, viste, tipo, todo de noche a robar y de repente... Tomá. Levantarte y ver que no tiene la cabeza al ladrón. Eso no, ya es un prefiero poquito... que te lo coma todo. O sea, tenés que limpiar. Un quilombo. Era chico y no pensaba esas cosas. Ya eras asesino de chico. O sea, querías que el león le arranque la cabeza. No, eso lo dijo Johnny. Yo quería que asuste al señor que ladrón. Iba a invadir mi casa, que era ajena. Pero vos dijiste que lo coma todo. Es parecido. Es parecido. Creo que la fantasía típica del niño es querer ser futbolista. Futbolista. Esa es típica. Si no juega al fútbol, querés astronauta. Jugar un mundial. Claro. No, pero. Sí, es verdad. Puede ser la de futbolista. Hacer un deporte. Astronauta. Pero tenés el que te dice de chiquitito: no, yo voy a ser como mi papá. Y el papá no es futbolista. O sea, casi ninguno es futbolista. Le gusta hacer lo que hace el padre, qué sé yo. No sabe lo que hace. O sea, a mí me pasa de chiquitito: yo quiero ser como mi papá. O sea, que sabías que iba a trabajar a un lado, armaba cosas, no porque era obrero. El, capaz que no por el trabajo, sino por cómo era el padre o cómo lo veía el padre, ¿no? Claro. ¿Qué iba a hacer de trabajar? Sí, puede ser. Sí, es como, es más que nada un ejemplo a seguir. Claro, es verdad. Pero después te vas despabilando cuando ves la tele. ¡Uy, mi fantasía es ser famoso! Que me pidan autógrafo, que ya lo cumplimos acá. Pero... es verdad. Mi fantasía sería conducir un programa de radio. ¡Wow! Cumplí mi fantasía, re loco. Pero Fabio te la va a anular. No importa. Durante, tengo programas grabados. Cuando recién arrancamos en periodismo, no hace mucho, hace 3 años, ¿no era como una fantasía? Sí, decir, me gustaría tener un programa de radio. Me gustaría estar en el espacio. Es verdad, es verdad. Ahora vamos por la tele. Y después por el Maipo y por Tinelli. Eso me suena. No paramos, eso me suena parecido. Ahora, dependiendo de las tendencias de chicos, si un chico, por ejemplo, le gustan desarmar cosas, los viste romper los juguetes, volverlos a armar, qué sé yo, ya va adquiriendo una tendencia de qué le gustaría ser de grande. Ese chico no te dice quiero ser futbolista, te dice quiero ser ingeniero como. Claro, su fantasía por ahí no le. O astronauta o X. Claro, si ves al tipo todo el día defendiendo a sus amigos, es típico abogado. No, porque él no fue por Martincito, porque Martincito no le pegó a papá. Este chico alcahuete. Tiene un futuro. No, ¿cómo alcahuete? Abogado estamos hablando. Ah, perdón. Claro, es verdad, es verdad. O de chico decir la fantasía de cómo me gustaría volar. Yo veía a Superman y en cualquier momento me subía al techo y me tiraba. Y terminó drogadicto. Y voló, ¿eh? Voló en serio. Es verdad, bueno, cumplí mi fantasía, loco. Conduzco un programa de radio. Pero nada, bueno, de chico, o sea, hay etapas de la fantasía. O si no, cuando no te dejaban ir a algún lado, que le decías, mamá, te prometo que voy a hacer esto, esto y esto. Y decías, ay, que el nene no me salga político, por favor, se lo pido. Vos siempre prometés y nunca cumplís, ¿eh? Es verdad, es verdad. No, bueno, pero hay etapas, porque las fantasías cuando sos chiquito son diferentes a cuando ya sos adolescente. Y obviamente, de adolescente ya querés otra cosa. Ponerla todo el tiempo. No, querés ser grande. La fantasía es otra. Querés ser grande. Vos le decís, mamá, ya tengo 10 años. Déjame salir hasta la hora que a mí se me da la gana. Yo tengo 10 años, ¿sabés lo que es? 10 años. ¡Wow! ¿Así, con esa prepotencia, lo decías vos? Sí, sí. 10 años. ¡Mierda! Medio miedo. Y si no, cuando arrancás a manejar un ciclomotor, una moto, un auto, que decís, yo quiero tener mi auto y que mi auto sea el mejor, y caer a la facultad o al secundario y que todos me lo miren y se suban las minas. A mí me pasaba eso cuando era chico. Quiero ser más grande para tener todas las minas, porque veía que los demás salían de noche y vos como un boludo. Quedás mirando Bambi. Claro, te decían en la puerta, ¿cuántos Bambi. Años tenés? Ay, 18. Tenías un 14. Nene, andá matiné. Ya voy a ser grande y te voy a cagar a palo. Cuando tenías, no te dejaban entrar a los boliches porque no tenías 18 años. A mí me lo hicieron. Cuando cumpliste 18 decís, tomá, decirle... No te lo piden, te da bronca. A mí me pasó, cumplí 18 como y con la cara de 18 años, así. Que nadie la ve, ¿no? Sí, pero es una cara de alegría. Pedime documento, pedime documento, pedime documento. Pase, señor. Y vos decís, ya me ves viejo. Ya estoy grande. Pero es verdad, cuando uno es chico tiene otras fantasías. Yo fui con mi tío una vez a un pub que está en Córdoba y Gascón. No me dejaron entrar. Tenía 17 años y medio. ¿Cómo es y medio? Y tenía 6 meses. Y me dice, ¿cuántos años tenés? Casi 18. Boludo. Si dudas, ¿te viste? No, pero me pidió el documento. Me pidió el documento y me dice, pero vos no tenés 18. Le dije, casi 18. Sí, sumaba 24 por 4, 25 de 1982. Cuando cumplí los 18 fui... Me pidió el documento, se lo mostré y le dije, ahora no entro nada. Y me fui. ¡Qué locura! Un loquito. Era como algo personal. ¡Qué rebelde! ¡Sos rebelde sin causa vos! Era, ¿eh?, como algo personal. No, pero vos sos piquetera rebelde, si en vez de quemar la goma las tira. Pero vamos a enfocarnos... Extrañaba el ida y vuelta. En el tema central, ¿no? Sí, ya tenías que... Es más fuerte que vos. Es más fuerte que vos. O sea que en el próximo bloque... Sí, cuando hablemos de las otras fantasías, la que todos piensan, te tenés que destacar, ¿eh? Tengo una. No mucho, a ver si todavía terminás conduciendo el programa, ¿sí? Solamente un poquito te tenés que destacar. Una cortita. Un touch. Ahora, de adultos, ¿uno tiene fantasías de adultos que no sean sexuales? Y la casa, casarse. La mujer no es casarse, entrar de blanco. Ese, pregúntale, Yanni. Bueno, está bien, vamos a... seguí hablando vos entonces. Agarrá lo que tenemos. Yanni. Mi vida, mi amor, mi sueño. Los dos. No, oiga. Va a conducir Perú ahora. ¿Perú? Sí. Está mandando un mensaje de texto. No va a conducir. Juanpi está en el mundial ya. Juanpi está mandando... ¿Cuánto va Alemania? No empezó el mundial, Juanpi. Manda mensaje que dice mundial. ¿Está reservado mi pasaje? Sí, seguro, ¿no? Sí, bueno, Juan Pablo Flores Marozzi. Número sí. de reserva. Sí. Tal cual. Estás la fantasía sí, de las mujeres es casarse de blanco con el hombre de su vida, los hijos, perfectito. Pero bueno, después te creces y te das cuenta que no. ¿Ahora no es tu fantasía casarte de blanco cuando lo hagas? Que te casás de negro con el peor hombre que encontraste, no tenés hijos. Que tu viejo después diga... Un día sí, pero no es algo que... Ahí viene el peor es nada. Ahí viene el borracho ese, con plata. El vago ese. La pero, diferencia está en que las mujeres piensan más en el romance y nosotros... Bueno. Más en lo... Sí. Bueno. Palo y a la bolsa, digamos. Vamos. Ya que estamos tocando el tema, podríamos hacer una mini introducción, ¿no? En lo sexual, ¿cómo es la diferencia entre el hombre y la... Es diferente. Me puso nervioso la pausa que hizo. Dijeron, pareció un minuto. Dijeron, este va a tirar una guarangada. Y no, está llamando no, a Susana ya. No, tranquilos. No voy a decir nada. Digo, no, que las fantasías sexuales, se dan diferente en el hombre y en la mujer. Bueno, para que veas que viene con todo, estuve indagando en el Google. Quiere hacer méritos, ojo. Quiere, está sumando puntos. Sí, estoy sumando. Cortale el micrófono, Zorrito. Cortale el micrófono, que no hable más. Escuchá lo que encontré según la Facultad de Sexología, Zoofilia y Fantasía. ¿Cómo zoofilia, no? Oiga. Digo, la mujer tiene fantasías de algún tipo. Estas generalmente son de tipo amoroso, romántico, más globales y no se consideran sexuales. Las de las mujeres. Sí. En cambio, los hombres son más de tipo pornográficas, incluyendo elementos genitales. Bien, entendí el... La mujer es más del romanticismo. Y nosotros ponerla, claro. Entruncarla, como en vocabulario más... No la estás poniendo y ya quiere acabar, el hombre así. Pero bueno, acordate, nos estás escuchando y decís, oh, mirá esa fantasía, no sexual, sino de niño que tenías, o yo me tiré por el techo como Superman, o tengo un león en la terraza. Yo he puesto mi pasaje a que toda la gente va a entrar por lo sexual. Por favor, gente... Apostó su pasaje. Sáquenle su fantasía de viajar a Sudáfrica. Llamen y digan cualquier cosa. Inventen. Yo ahora invento un par de mensajes, pero nada de lo sexual que queremos que Perú se quede con nosotros. Sean egoístas. Si ustedes no pueden cumplir su fantasía, que él tampoco. Exacto. Pero bueno, vamos a ver y vamos a continuar en el próximo bloque a ver la gente qué opina y si Juanpi se va al Mundial. motivos para confesar. Crímenes en la intimidad, con citas fuera de lugar. Bueno, me di cuenta de algo. La gente no habrá llamado porque no dejé el teléfono. Vamos a pequeño detalle. Pequeño detalle. ¿Dónde llama la gente? ¿Dónde se comunica? Al 4911-0657 o al 4912-6666. Tengo un mensaje igual. Bien. ¿Viste? Hay alguien que anotó entonces en el primer bloque. Claro. La fantasía de Jonathan es retirarse en una cancha llena de gente, todo vacinándolo y junto a su familia. Ah, esa es una persona que le gusta compartir el momento. Bien. A mí me hubiese gustado con la así. La familia, todo, no es como verdad. Ustedes que piensan en fantasías sexuales. No, nadie. La única que inclina por el sexo acaso voy, quedó clarísimo. No. Para tu familia que te está escuchando, es ella la que apunta. Janina Vecchio. Janina Vecchio. Hay otro de Natalia de Mataderos. ¿Qué dice, Natalia? Dice que sueña con que su novio, con el que tiene 7 años de noviazgo ya, le proponga sí. casamiento en una isla. En una isla. Así no te casas más, flaca. Qué difícil que sos, Natalia, dale. Claro. Está en la isla Martín García, vas a Tigre, pagas un par de más. La isla Maciel. La isla Maciel. La isla Maciel. Te tomas el 159, la L azul, la L roja, cualquiera cruza el puente, pasa la isla Maciel, bajás y si tenés huevos, porque hay que tener dos cojones grandes, y decís, nos casamos porque nos quedan 5 minutos de vida. Es verdad. Hace una cosa, Nati, andate a Paternal, que hay un subbarrio que se llama La Isla. De donde es una parcialidad sí. de la barra argentino, que te lo pide, dejate hinchar la bola, te vas a ir ahí la Maciel. En Cántico. Mirá. La propuesta muchacho, de la gancha. Eso, la propuesta en Cántico. Ha pasado que lo dejaron de garpe a uno, y lo vi, lo pasaron por la tele, que le propuso en casamiento. Estados Unidos. Sí, se estila mucho. En un partido de hockey. Sí. Qué bajón. La mina se fue corriendo más o menos espantada. Es un bajón. Y porque eso re... Sí, aparte me imagino que el chabón debe romper mucho la bola con su equipo. Un enfermito de ese equipo. Y que la mina dice, ay, lo tengo que soportar. Y de repente, ¿cómo le pide casamiento? De la manera que él... Y debe ser medio. Nah, pero hay un error. Es muy verde. El muchacho fue muy verde. ¿Por qué? Y porque vos sabés si te va a decir que sí o que no. Le hablaba así, gorda. Che, ¿estamos para casarnos? ¿Qué decís vos? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? Y pero por ahí sí, obvio. No y tiene... cuando te dice que sí, sí, se lo propone como se lo propone. Claro, ¿y no te va que lo hagan en una cancha con mi equipo favorito? No, no podés. Es sorpresa. Por ahí, para mí que la perturbó. Hacelo vos a tu novia en la cancha de Argentino, vas a ver si te dice sí, quiero, cantando en el paravalancha. No sé cómo voy, no sé cómo vengo. Y vos decís, ¡Gordi, qué! Solo sé que me quiero casar. Ahí está, mirá, ya te tengo la canción y todo. Ay, qué romántico. La cancha de Argentino es chiquitita, se escucha todo. Te la van a apoyar todo, sí. todo te la van a cantar del lado. Se casa con todo al mismo tiempo. Después. ¿Para qué? ¿Vamos a hacer los palcos ahora donde no hay tribuna? Oh. Hace 3 años que lo vienen prometiendo. Oh. Eso es una fantasía de escuchar argentino. Es verdad, eso es una fantasía. Pero bueno, este es el tercer bloque. Y como es como gran tercer bloque, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacíamos, Fabio, en el tercer bloque? Es lo que más me gustaba. Ahí está. ¿Es lo que más me gustaba? Se sigue haciendo. ¿Lo puedo presentar yo? Dale. Vamos a las noticias tomadas con pinzas. Noticias, pero tomadas con pinzas. Bueno, vamos a decir algunas fantasías de famosos, pero de Estados Unidos. No sé si conocen a Kirsten Dunst. Kirsten Dunst, sí. Sí. ¡Of course! La chica de Spider-Man. Ahora sí, ahí está. Bueno. Todo el mundo dijo, ¡sí! Esa. Se miraron en las casas. Es conocida. Bueno, dice que su fantasía es hacerlo en un probador de una tienda de ropa. En un probador de una tienda. Viene ahí, bien. ¿Por qué? Demuestra que es gauchita, ¿eh? Gauchita. Gauchita. Igual es re incómodo, porque cada vez que te vas a probar una prenda, termino todo transpirado. Perdón, perdón, sigan. No, aparte, te pasa que yo me voy a, me saco una remera, me pongo otra y ya estoy transpirado. Imagínate si lo estás haciendo. Termino un baño turco, es eso. Pero bueno, está bien. Después otra. Megan Fox, no sé si la tienen. Esa sí. Transformers. Transformers. Dice que su fantasía es hacerlo con Angelina Jolie. La mía también, ¿eh? Decí la... La mía es estar ahí cuando lo hagan. Yo la filmo. Ya tenemos una película acá. Bueno, Cristina Aguilera, la cantante, le gusta disfrazarse de médico y enfermera. Uy, qué lindo. ¡Opa! Puedo seguir aplaudiendo. Sí. Bien y ahí. La última, Eva Longoria, la de Amas de Casa Desesperadas, que está con el jugador de básquet, Tony Parker. Dice que... Ese mide como 3 metros, a ver qué fantasía tira. No, dice que le gusta que la aten. En la cama. Ah, está loca. Bien. Y porque si no quedan desparejos. El chavo mide 2 metros 15 y la otra mide 35 centímetros. Claro, imagínate, atame y hace lo que quiera. Porque si de acá que te encuentre, con brújula. Es chiquitita y él es re alto. Por eso. Juanpi, en tu caso, algo serio seguro. Depende de cómo lo mires. No me gustó el... ese... Entrevistas de laburo. Bien, bueno, bien. Serio. Sí, serio, epa. Viste que siempre hacen un test psicológico. Sí, sí. Te muestran imágenes. En realidad son manchas. Sí, ah, vos decís. Los manchones de las tarjetitas. El test de Rochard. Sí, exactamente. ¿Dónde está la mariposa? Yo siempre veo una mariposa, un... Bien. Bien. Una cara. Claro, dos no. copas, sí, dos, sí. dos imágenes. Bueno, sí. Hay gente que no ve eso. Nah, y si está más claro... Hay vamos. Gente que ve, no sé, una orgía... ¡Ah, tenés que ver una orgía! Un monstruo, extraterrestres... Orgías extraterrestres, si querés combinar... ¡Ah, qué fenómeno! ¿Qué ves ahí? Una teta. Ya, yo me imagino el que te está entrevistando. ¡Ah, una teta! Sí, una teta. Y ahí ya... ¿Está bien? ¡Perfecto! Y ya te tilda... ¡Sexópata! Tiene todo el rango de todos, ¿viste? Y va, tilda... ¡Tic! ¡Sexópata! ¡Seguridad! Yo me imagino tomando las tarjetas de Gustavo, porque él hace este tipo de pruebas. Yo soy jefe. Dice, una orgía, ajá. Y la tiene grande la concha de la pelotudo, tomátela de acá. Una orgía, y yo estoy mogólico, a ver, tomátela. Invítame, sí. Claro, aparte, para dos manchones, o sea, para que la gente entienda, dos manchones, ver una orgía, estás mal. De última decí, qué sé yo, un lechazo, una nube. Iba a decir lo mismo. Que ya terminó la orgía y se fueron todos y dejaron. Se limpió con eso, como los Jagger. Hay que ver. Eso te pone en evidencia tus más recónditas fantasías. Wow. Digamos. O sea que ya tener saben. Cuidado, no hay que ser tan sincero. Claro. Ya saben, van a una entrevista, ¿sí? Y no digan orgía, huascazo, nada. Anoten mariposa. Copa. Murciélago en algunos casos, sí. Copa. Una nube, nunca le falla. Una nube, linda nube tiene que ser, una nube fea, si no, lluvia. Una nube linda. Triste, no. Todas si, cosas positivas. Y si estás enojado en la entrevista, le decís un fantasma. Porque te va a mirar con el saque y le decís, ¿vos alguna vez viste un fantasma? No, bueno, eso es un fantasma. Y si estás más enojado, una orgía, pero a vos te la están dando. El doble enojado. Perdón. Y hoy otra nota más. Esta es. Con ya, esta. Ya por la foto, es más, se las muestro y la listo. Cerrá la radio, nos vamos. Nos echan. Condones temáticos. Para cumplir las fantasías. Sí, bueno, la foto temático? Más o menos la describo, es un condón con la forma de un payaso. Ese no es un payaso común, ese lo conozco encima, ese es coso, sé. Piñón fijo. Piñón fijo, es mi nombre. ¿Te vas al dibujito? Mirá qué dibujo grande, ¿no? Bueno, dibuja tamaño proporción, pero qué grande. Hay de todo, hay para... es temático, en forma de película. No me gusta. Claro, un dado. No me gusta. Te veo un cuadrado así. ¿Cómo entra eso ahí adentro? Imagínate si sos fanático de los X-Men y vos decís, ¡qué pardo! No. La cortás toda, pobre mujer. Hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta. Qué loco. Bueno, hay para todo. Hay que ver quién se compra eso. Pero bueno, bien ahí. Bien, un poquito de noticias. ¿Sabes qué no pregunté? Que me está mirando desde hoy como diciendo, me preguntás, sí, a vos te voy a preguntar, ¿cuál es tu fantasía, zorrito? Hombres, no, ¿cómo hombres? ¿Cómo? No te escuché. Trío. Común. Trío. Sos muy común, la verdad, sí. Esperaba más de vos. Claro, ¿sí? Te tiramos la consigna desde el lunes, la sabías. Ahí dijo, con un enano. No, eso dijo. No lo vio. No me dijo con un eso. Enano. Para mí no, para mí dijo otra cosa, Llegando mal acá en los auriculares. Yo lo escuché, yo te defiendo, amigo. Protección al menor, dijo, por eso. Yo me asusté, dijo con un enano, dije, ah, lo mierda. Mirá vos, qué bueno. Bueno, gente, nos vamos a ir con la fantasía del zorrito, bastante loca. Acordate, llamanos. ¿Hay entradas para el barco? Porque hoy es la fiesta del barco. Alta fiesta. Alta fantasía en el barco. Alta fantasía en el barco. Manejarlo. No. Vos siempre te vas por el lado de lo... No, pará. El barco. Limpiarlo. Estar en el barco. Luz de la luna. La del Titanic. Luna llena, romántico. Exacto. ¡Oh! La voz de esa es la sirena siempre del barco. Pero bueno, ¿dónde se pueden comunicar, Yanni? Se pueden comunicar al 4911-0657 o al 4912-6666. volvimos una vez más. Último bloque, lamento decirlo, pero esto se va terminando. Igual, hoy nos acompaña nuestro gran, pero gran amigo, el zorrito, que siempre nos hace el aguante. Es el único, y hay que decirlo, la gente tiene que saber que es el único que nos hace el aguante, que nos mete sonidos, que le pone onda a la noche, que nos deja quedarnos después de hora, que no nos paga ni una cerveza, ¿eh? Que podías invitar con algún algo, unos sanguchitos. Pero a los del programa anterior le dio dos cervezas, ¿eh? Ah, ojo. Sí, eso lo vimos. Ay, tiene coronita. Yo no lo sé, claro. Yo los traje, no sé, yo los traje. Es un sorete este. Quería tipo. Negar el enano, vas a ver. No sé para qué está. Pero bueno, vamos al tema que todo el mundo está esperando, que todos piensan. ¿Hay mensajes? Pará, porque siempre me olvido. ¿Hay mensajes? ¿Hay mensajes? ¡Hay mensajes! Bueno, Blanca y Mario dicen que le gustaría hacerlo en el medio de una fiesta de 15. ¡Apa, chanchones! Ellos que trabajan sí. En esa onda. Rosa quiere hacer sadomasoquismo con Juan. Mira vos. Viene ahí el sadomasoquismo. Sadomasoquismo. Sometidísima. Sí, la veo, le digo, va, no sé, la veo ahí de cuero con un cierre en la boca. Abriendo, ¿viste? Esos. Yo lo tengo por eso. Bueno, Graciela estar con ¡ay! ¿Cómo Graciela? Entérate. Entérate a lo que. Lo conmigo que y qué pasa, ¿qué dice? No. Con los tres de valientes y huevos. Estaba por ahí caminando. ¿Cómo y huevo? Y yo de última. No, me sacó hasta con huevos. Hasta con. Terrible. Pará. Con los tres valientes hasta yo estoy, ¿eh? Ojo. Ah, no, no, esa declaración fue muy gay. No hay cuarto valiente. No, no hay cuarto valiente. Leandro, estar con Verónica Varano. Boludo, Leandro, sí. Y Michi, que le aten y que le peguen. ¿Qué? Michi, que le aten y que la peguen. Ah, mira Michi, parecía tan tranquila. Bueno, mensajes de la gente que llama y dice qué le parece, qué fantasía tiene. Y por lo que veo fue todo sexual. Sí, y el zorrito, que dijo que quería hacerlo en el círculo central del Monumental. ¿El círculo central? Un pervertido. Justo en el círculo central. Hay cancha llena. Okay. En la despedida de Argentina-Canadá el 24 de mayo. Bien, bien, bien. No, no, humilde, humilde. Bueno, ya que estamos hablando y ya que nos metimos de lleno acá, bailemos con este tema, ¿no? Nos metimos sigando. Sí, sigamos. Sigamos. Fantasías de mujeres, fantasías de hombres. Son diferentes. La de hombre, creo que el zorrito dijo una. Va en los primeros puestos. El trío. La gran trío. Adentro. Esa sí, votemos, sí. Es la más votada. Es la más votada. Sí, sí. ¿Y si es rubia y morocha o dos rubias? O dos morochas, ¿qué prefieren? Yo la colorada la dejo afuera, como es mufa, capaz que no se me pare y se pudre todo. ¿Estás dudando de que se te pare, no? Una coloradita, viste, como así. Claro. Yo dudé porque dije, las dos morochas, las dos rubias y también la colorada. Tiene que ser Los Ángeles de Charlie. Rubia, colorada y morocha. Ah, oh, esa. Vamos por más. Qué lindo sería. Eso. Vamos por más. Y si alguna que no sea el grupo de cumbia Los Ángeles de Charlie, me te queda como una flor después. Vos, Juanpi, ¿qué preferís? ¿Dos rubias, una morocha, una rubia, dos morochas? Combinazao. Como venga. Juanpi, la brochette la hace como viene. Tengo un saludo que me está llegando ahora, que nos está escuchando, Leo Ramos. Están en la concentración del porvenir. Bien, Leo Ramos, le muy vamos bien, a mandar. Leo, Siempre nos escucha. La fantasía de Leo Ramos. La dijo, pero no la voy a decir. ¿Cómo? Dale. La digo yo. La digo yo. No, pero no. Es de muy poco profesional, vos que estás estudiando esto, que nosotros ya somos recibidos. Es muy de poco profesional decir, llegó un mensajito de, lo lees, te pones roja y decís, no lo voy a decir. Queda mal, ahora la gente se queda con la intriga. Inventá. Para hacer un gol. ¿No? Sí. Hacer un gol. Sí. Con golazo. La cabeza. No, con la cabeza, ¿no? Sí. Basta. Golazo, Leo. Leo. Bueno, ojo, nos escucha. Sí. De las mujeres. Dale, a ver, ¿qué trajiste, Yanni? ¿Cómo zafa esta estuve piba? Estuve googleando y traje. Les voy a sacar el Google a todos, a ver si buscan algo en la biblioteca, carajo. Perdón. Bueno, de la fantasía de las mujeres. Dice que un ex novio vuelva después de un tiempo de rodillas y te diga que está enamorado de vos y que vos ya estés con otro y le digas no, es muy tarde. Ah, bueno. Ah, son, no, o sea, son. Una resentida. Es un ranking de fantasías bizarras, digo. ¿Por qué bizarras? Los hombres también deben tener parecidas. Onda, sí. De decirle, no, mi amor, ya está. Te pasó el tren. Ah, no, eso de guachada. Le das igual. La del hombre es apoyar la lata de cerveza en la cabeza mientras te la agarras de la oreja y te está tirando. Y jugando a la play mientras. ¿No? Dice, lo de la mujer perfecta, ¿la escucharon? No. Sí, no, yo no. La cabeza plana, las orejas grandes y sin dientes. Sí, pensé que ibas a tirar el otro chiste que me contaste antes. No. Bueno, tener un admirador secreto. Salió esa también como fantasía, tener un admirador secreto. Un acosador. Sí, que lo que te dijo la tarotista sea verdad. Lo que te. Qué lindo es. Fantaseo con que A la guacha que le pago para que me diga, le pega alguna vez, sería la traducción, ¿no? Con que el periódico tenga razón. El horóscopo acierte. Confesore. Acostarse con un desconocido. Ah, chanchona. Esas son las que... Se comunica con nosotros al 4. El que no nos diga su nombre. No, no hace falta. Si quiere, ni nos miramos. El que toca, toca, ¿eh? Anónimo. Encontrate con el hombre que te rompió el corazón justo cuando estás más flaca, más linda y mejor vestida. Que te rompió el corazón, dije, acá pisamos el pasto de nuevo. Que te rompió el corazón cuando estás más flaca. Ah, sí. Eso, pero eso es venganza. Yo ahí noto una venganza de la mujer. Es un resentimiento. Que... Sí, no veo una que sea una fantasía que de chiquito hasta grande. Y bueno, cuando el amor de tu vida ni te registra, sorpresivamente te diga que sos el amor de su vida. Hay otra que estoy leyendo acá que dice: mover el pelo como la propaganda de Pantene. Eso es muy bizarro. Fantasear. Eso es porque debe tener rulo la pobre piba. Yo me imagino. Claro, vale. Nunca te va a quedar. Eso nunca te va a quedar como las publicidades. Claro, te lo tolero una persona. No, iba a ser un chiste negro, pero no. Que tenga alguna enfermedad. Que bueno. No. Te fuiste al pasto. Sí, ¿no? No dije nada, che. Te entendí igual. Lugares. Fabio, vos que me estás mirando, vos que sos un hombre de viaje ahora. ¿Fantaseaste con hacerlo ahí en Chacabuco, en el medio de la obra, con todos los obreros mirándote? Arriba de los tanques de combustible. ¿Viste que maté? Y que diga el puteto, sí. Dale, sí. Dale, seguile. Y en paraguayo, dale, vos, puteale, che, dale, hazlo más rápido. No sé cómo putear en paraguayo, pero bueno. Dale, mandale, metele el explosímetro en el ojete, mandale. Porque el explosímetro te muestra si tiene gases, ¿viste? ¿Y qué hago con el explosímetro, gordo? Vení, que yo te cuento. Ah, sí, es un rubro jodido ese, los obreros, la construcción. Sí. Pero fantaseaste con, no sé... La playa. Bien. Escuchar tiene mucho olas, que ver con la... Es muy clásica. Las gaviotas. Olas. Y después, a ver... Te quedas paspado. Nos quedamos todos pensando. En la playa. En la arena. En cómo sacarte la arena te quedas pensando. Claro, y si estás boca abajo y haces la fruncida, te entra arena hasta el ojo, más o menos. Puedo igual decir una fantasía de... Hoy, que tengo hoy, no sé si se va a cumplir. A ver, tengo papi. La fantasía de ir de luna de miel, no sé con quién, obviamente. ¿Cómo? Yo estoy de novio, pero no sé si va a durar, si no va a durar, a Cancún. Bueno, pero eso se puede cumplir, es fácil. Cuando te casás, después vas de luna de miel. La tenés que garpar, te sale unos $5,000, pero se puede. Perú te la va a pagar. Te lo consigo. ¿Me lo conseguís? Perú te lo consigo. Te lo consigo. Genio. Pero tú lo consigues. Te vas a tener que casar nada más, pero bueno. Pequeño detalle, ¿te vas a casar? ¿Eh? ¿Te vas a casar? Bueno, otra de fantasías. Vos solo te metiste en eso. Acá me llegó un mensaje. Estoy esperando un hijo de... Bueno, no importa, vamos a hacer, no lo leemos. Firma. Lugares públicos. Ojo, hay gente que fantasea con lugares... La adrenalina, ¿no? ¿Qué el locoso? Baño de un micro, de larga distancia. O de una lancha. Pensé que o del avión. Claro, pensé yo no que viajé nunca en avión. Claro, bueno. Muy incómodo. Bueno, la fantasía es viajar en avión y después hacerlo en el avión. Claro. Y en el piloto. Allá adentro, en la cabina. Se van todos, muchachos. Quiero cumplir mi fantasía. Se van. ¿Quién maneja? No, ahí. ¿Quién pilotea sería? Más que el lugar, está la adrenalina de eso de ser descubierto. De que te vean. Claro, eso es lo que le da gusto al tema. Saber que del otro lado están ahí escuchándote, ¿no? Ah, es verdad, ser descubierto en una plaza. En una plaza. Estar en un hotel, en un albergue transitorio. Te abren la puerta, que la, no, bajón. Que la de al lado grite mucho y le decís a tu novia: gritá, gorda, grita la puta. Hacen la competencia. Y le pegás a la pared, le pegás patadas a la pared. Tomá, te gusta. O pensás y decís: la, tan grande la tiene. Porque lo pensás. Sí, no sé si es una fantasía, ¿no? Pensar en el otro. Pero digo: le golpeás y le decís: mierda. Dejá de mentir. Yo le golpeo y digo: ¡groso, paga, guacha, groso! ¿No? No, le grito: es paga. Porque las que gritan sí son paga, dale. A mí no me vengan. O la tengo muy chica, una de dos. Pero bueno, está bien. Ahora, ¿hay límites? Porque uno dice: es una fantasía. Pero puede ser una fantasía que se cumpla. Como bueno, de Cancún. A mí me pasa algo curioso. Yo todas las mañanas, en realidad todos los mediodías. Chan. Me cruzo Julieta Prandi. Ah, bien. Qué bueno. Qué mala suerte. Me despierto al lado de ella. ¡Uah! Taplado. Desde nena. Que se enteró que me voy al mundial. Te cruzás todos los días. Pero yo no fantaseo con Julieta Prandi. ¿Fantasea con el pelado de CQC? Me no, muero. No. Es una cosa como que vos decís. O sea, No, como que la puedes alcanzar. No voy a fantasear con Julieta. Te pones barreras. No, no la ves tan inalcanzable como por ahí cuando la veías. Como en que la puedes alcanzar. No, al contrario, la ves como inalcanzable. ¿Qué me va a dar bola Julieta Prandi? No. ¿Para qué carajo le voy a preguntar cómo se llama? Bueno, para eso son las fantasías. ¿Venís siempre por este lugar? Claro. ¿Estudiás o trabajás? ¿Tenés hora? Para eso son las fantasías. Son cosas irreales que vos estás pensando. Por ahí, si no la viera todos los días, como lo hago, capaz que sí, digo, ah, Julieta Prandi. Estás empachado de Julieta Prandi. Claro, ya es como que... ¡Qué mala suerte! A ver cuándo me va a preguntar el nombre a mí. A ver cuándo se atreve a fantasear conmigo. Diste vuelta a la torta, ¿viste? Ella quiere fantasear con vos ahora. Pero bueno, puede ser. En realidad... Sí, hay fantasías que se pueden cumplir. La tuya se puede cumplir, la de Cancún. Sí, sí, sí. Por eso es una fantasía que sigue en pie hasta que se cumpla en algún momento. En algunos 20, 30, 50 años, si es que se cumple. Ahora, hay fantasías irreales que se pueden llegar a cumplir, pero que a veces uno dice, si se lo digo me manda el carajo. Sí, pero vos tenés alguna fantasía. A mí me gustaría hacerlo con tu amiga y vos. Digo, pasa eso, ¿o no? ¿Qué dirías si te digo? ¿Sabés que tal pibe le propuso a la novia? Y según cómo reacciona decís, viste, se desubicó. Sí, se fue al carajo. Claro. ¿La verdad? Ahora, me gusta que me aten y que me caigan a palo. El tema de contar tu fantasía. Sea a tu pareja o a X persona. ¿El cómo lo tome? Nunca. Vos le decís a tu novia de años, quiero un trío. ¿Cómo lo toma? Viste que nunca contás todo. Ya te digo, a ver, quiero un trío. Si suena el celular en 2 segundos, te digo cómo lo toma. No, bien, por ahora no sonó. Así se hace. Pero le va contando de a poquito. Primero hacerlo en la playa, después... un poquito más. Ahora, la tele prendida, después le pedís el trío. Se pudre. Lo contrario. ¿Cómo llegás de la playa al trío? Yo no entiendo. Y en un par de años y varias encamadas llegás. ¿Cómo sería el tema contrario? Ya lo tenés. Que ella te pida el trío. ¡Ojo! Con otro hombre. Significa que ya. Te traduzco el de ella. Te traduzco el de ella. Este boludo ahora hacemos la playa, después va a ver la tele y ahora le cago yo y le pido el trío. Y te cago, porque debe pensar lo mismo. Es verdad, qué feo, ¿no? Que te dicen trío, ¿no? No, ¿cómo me vas a pedir eso? De último un juguetito, pero no, trío, no. Claro. Uy, me están cagando a pedo. Me están cagando a pedo. Solo el celular. Escuchen. No podés. Bueno, no lo va a cumplir, no va. Era mentira lo del trío, era mentira. Ahora, esto que decíamos recién, lo del coso, lo de los tres, si te pide a vos, yo prefiero un juguete. Preferís el juguete. Y pero a vos viene tu novia, Juanpi, y te dice, ¿para qué novia? Bueno, el día de... estás en pareja. Sí. Sí, ponele que te juntás con la que tenés el hijo ahora. Y se están enterando todos que Juanpi tiene un hijo. Ah, eso era un secreto que no tenía que contar. Bueno, no importa. No se va a acercar. Por ¿no algo se contó? Vino de Perú. Y viene y te dice, quiero con tal. Yo preferiría diga, bueno, vayamos y compremos un juguetón. Pero si te dice con una amiga mía. Y si yo ya le no... dijo. con una amiga tuya. ¿Puedo elegir el color? No. Me está sonando el celular a mí sí, también. A vos también. Estamos complicados. No te voy a atender porque estamos en vivo. Esto es eso un programa les pasa serio. Por tener responsabilidades con sus novias y hablar de más. Exactamente. Yo apagué el mío. No sé si verás que lo apagué. Vos contestaste al aire. Vas sí. a tener problemas. Oh, voy a tener problemas. Y bueno, pero cuando la gente es ocupada pasan esas cosas. Llegó la carta documento. Chan, chan, chan. Eso chan, se le pasa chan, por chan. Hacerse los loquitos. Y tirar cosas al aire teniendo novias. Y estar es verdad. Mira, la única que tira cosas al aire acá sos vos. No, oiga, ¿cómo? Ah, porque sos la chimentera. Porque dijiste cosas de Leo Ramos. Pará, te está sonando el celular a vos también. A todos. Uy, qué complicado que está. Al único que no le suena el celular. El zorrito atendió también. Sí. Al único que no le suena es a Juanpi, que Juanpi está llamando a todos. Es Juanpi el que está... Para que no me llame. No, me están tirando fantasías que no puedo decir. A ver, déjame leerlo. No, por favor, tenés que contar esas fantasías, Yanni. ¿Por qué? ¿Te incluyen? No. ¿Cómo? Pará. ¿Cómo no, no, no? Hay que leerlas. La gente quiere saber, vamos, gente. Al que está llamando 15 57 71 27 94. Que me la manda a mí, ¿sabes? Yo como la leo. Al que está escuchando, que me las diga a mí. No, quiere filmar al amigo con un traba. ¡No! Muy gay. No, eso de mal amigo. Es muy bizarro eso, filmar. Aparte, muy. Claro, muy de perverso. Vos estás filmando perverso. A alguien. Sí, filmar a alguien encima no con una amiga. Che, genio, dejá de mirar botinera. Dejá de mirar botinera. Al Lalo y al otro, porque. Es verdad. Te cambia la cabeza, la tele te cambia la cabeza. Es chancha. La tele es chancha. Por eso la... yo no veo esas cosas. No, no hay que ver. Es medio perverso, sí. O sea, no a mi amigo con una mina que está no re buena y yo... Y además después le gusta y arranca con no el traba. Es fantasía, es una joda. Capaz. Ah, está bien. Guiño. Guiño. Es una joda. Es una joda, sí. Guiño. Ahora... Pero, ¿leíste todo el mensaje? Pues dice, me gustaría firmar a mi amigo con un traba. Y abajo especifica... ¿Quién es el traba? Me vestiría yo de mujer. Abajo. Claro. Y ahí no, ¿quién es el traba? Te pone... Y que vos filmes, no, viste, te meten en el trío. Ahora, googleando un poco, sí, googleando un poco, ya que vos googleamos. Y sí, todos googleamos. Encontré tu fantasía según el signo. Ah, sí, sí, hay gente que está al pedo y que se pone hasta hacer el signo con las fantasías. Y como no es menos, las traje para leérselas. Que cada uno tiene su fantasía y me va a decir si es verdad o si es mentira. Dale. Por ejemplo, Yanni, ¿qué sos vos? Leo, 31 de julio. Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. Ajá, 31 yo. Una leona. No, bueno, dice la devoradora de la sábana. Según este horóscopo, que póngalo en internet, fantasías por el signo. Devoradora de sábana. Vanidad, control y el éxito. El rey de la selva. ¿Es verdad? ¿Te gusta dominar? Sí, porque decir, si no dice que no, dice que sí. Dejémosla. No lo voy a decir. No lo va a decir, perfecto. No. Según esto es así. La devoradora de y lo bueno sábana. Que no termina ahí. Te propone algo el horóscopo. A ver. Chani, a vos te estoy hablando. Te propone que uses un espejo. Ah, bueno. Probá. Bueno, sí. Ahora hoy me peino en el espejo. Mandá a vidriar toda la pieza. Hola, Masi. Son los vidrios que vinieron acá. El horóscopo decía que tenía que... arriba, abajo. Los costados y demás. Pasamos, porque no se va a salvar nadie. Fabio. Géminis. Géminis, del 20 de mayo al 21 de junio, tal vez. Sí. Acá te dice que tu fantasía pasa por el lado de que sos el explorador. ¿El explorador? Sí. Hay que detener su atención. O sea, todo el tiempo estás ahí explorando. Buscando. Buscando. Mirando, observando. Viendo. La cara. La propuesta. Te tiro la propuesta. Ya estoy muy diciendo nada que ver. Yo... No, me quedé mirando. Cara de explorador digo... tienes. Wow. ¿Te quedaste con sí, cara de explorador? Sí, sí. Te veo con la lupa, wow. Sí. Te veo con la lupa. Hay que perdí la navaja ahí adentro. Haciéndola el coco. Ahí vas con la lupa. Qué bárbaro. La de Géminis. Te decía la propuesta. Tu propuesta sería... Para que te perdí. Acá. Iniciale con una película erótica. Deja caer el libro del Kama Sutra al suelo. Y por la página que queda abierta, dale como está. Le mandamos fruta. Oh, caramba. Esa... Se ha caído un libro. Se me cayó el jabón. No, pero pará. No es eso lo peor. Es en qué página cae. Claro, te cae en, no sé, en el... Perrito de joya, te cae la del helicóptero. Si querés cortar un huevo, porque te ponés a la, te cae la que la tenés que subir encima, dar la vuelta vertical o tirarte del coso, te querés matar. Pero bueno, agarro una brochadora, abrocho y cuando se cae, que caiga en la página tal. Cae y con el dedito gordo la vas corriendo a la página. No está, no, esta tampoco. Juanpi, no te vas a salvar. Estás diciendo, listo, se termina acá, pues nos tenemos que ir. Zorrito, no. cortame todo. ¿Qué listo? Sos? Mandame la canción de cierre. Cáncer. Ah, sos de pará, está acá. Yo lo de esto no entiendo nada. Cáncer, perfecto. Del 22 de junio al 22 de julio. El mejor, sí. No dice eso, dice el imaginativo. El mejor, obvio. El imaginativo. Quieren divertirse en la cama con mezcla de ternura y actitud salvaje. Un grosso. Mejor. Te veo a vos haciéndote el... Bueno, te saco el corpiño con voz encima de español. Peruano, pero con voz de español. Te saco el corpiño y ahora te rompo todo. Uy, ahora que estoy aprendiendo francés. Coño. Mi amor. ¿Cómo que estás aprendiendo? ¿No contaste que estás aprendiendo? Decime una palabra en francés ya. Comen bubu. Zapelé. Me mandaste a... Pelé. ¿Cómo te llamas? Pelé. ¿Cómo me llamo? Gustavo Virolet. Perfecto. La propuesta que te ponen acá en el coso es... Comprate algún juguete sexual y crea con el misterio. Ahí está, ya sabes, tu solución es, a partir de esto que te acabo de leer, te salvé la vida. Cómprate un buen pedazo de tronco y... un consolador. No sé cómo se diría en francés, pero bueno, qué bárbaro. ¿Y el tuyo? Dame que si querés te lo leo yo. O léetelo vos. No, léelo, porque después van a decir que yo lo invento. Léelo. Acuario. Decime. Acuario, búscalo. Acuario, del 22 de enero al 21 de febrero, ¿verdad? Yes, sir. Los sibaritas intelectuales. No, los sibaritas intelectuales. ¿Tienes cara de intelectual? Los eternos observadores, científicos e innovadores. Ahí está. Me quedo con los innovadores. Sí, yo innovo todo el tiempo. Bueno, pará. ¿Querés la propuesta para esta noche? A ver. Llega el momento del tantra, aplicable al resto de los signos, ¿eh? El E como diciendo, ojo, que estaba para todos. Podés voltearte quien quieras. Dale un toque científico, mucha relajación y sensualidad. Toque científico me sonó a dale una buena nalgada, un toque de sensualidad y dale para adelante. Toque científico, ¿cómo será un toque científico? Y no, con la escuadra, capaz. Bueno, vamos a hacerlo. Tirá a ver si está plomo. Claro, vos ahí... está con la construcción, está lleno. Claro, puesto así a 90 grados lo tenemos que hacer. Si no, no lo hacemos. Acá lo dice. Qué bárbaro. Bueno, bien ahí. Estuvo, está bueno. Ya mejoramos con eso. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Hacé la del triángulo equilátero esta noche. Oh, un obtuso. Hoy te hago el obtuso. Yo me tiro así por la luna negra. Hoy hago el obtuso. Pero bueno, la verdad... que muy bien, muy bien. Hemos descubierto la fantasía de todos. No leí tu horóscopo, zorrito. No lo voy a leer tampoco, pero quería decir. Leímos. El de Chibi tampoco. No sé cuándo cumple años. Y no está Chibi, no le voy a preguntar. Y si vos sabes, no vale. No vino, se la pierde. Bueno, está bien, después se la digo. Aparte, no le gusta el sexo a Chibi. Entonces. No. No le gusta poco. ¿No? Ah, no sé. Yo no sé, pregunto. No, yo digo, porque la veo una chica muy seria. Bueno, gente. Son 11 y 20 ya. Tranquilos. Tranquilo, me tengo que ir a la fiesta del barco. Tendríamos que irnos yendo, capaz. ¿Cómo nos para llevar a Olivos? Me están escuchando. Matías, ahora Paula, vamos a la fiesta un saludo. Del barco. Un saludo grande para todos. Ahí Juanpi va para allá. Quiero mandarle también un saludo a la familia del Fiore, particularmente a Sole, que está esperando un niño. Y a todos los que nos están escuchando, seguramente ahí, Yanni. Yo quiero decir, porque ganó Chicago, así bien. Que saludos a todos los que son de Chicago. Ya lo estás haciendo cábala, todos los viernes sí. Gana Chicago, todos los viernes le mandás saludos a la gente de Chicago. Siempre, yo le mando un saludo a mi familia, a mi novia que me está escuchando, a los padres y a Zulma Lovato, así le cago la cábala a Yanni. ¿Vos a alguno de Sudáfrica que ya te estés contactando, Juanpi, le querés mandar saludos? Tengo muchas que me están contactando. ¿Que pero... te están contactando? ¡Jumanji! ¡Jumanji! Bueno. Bueno, gente, con esto nos despedimos. Acordate... no creas en todo lo que te dicen, mejor... tómalo con pinzas.